12 y 20 minutos, nos vamos a quedar con nuestra escuela de salud. Ya saben, esta sintonía nos trae cada semana, cada miércoles, este espacio en el que nos quedamos con temas muy interesantes. Además, un espacio en el que, como conocen perfectamente, pueden participar con nosotros, dejarnos sus preguntas, sugerencias sobre temas que quieren que abordemos. De hecho, por ejemplo, el tema principal en el día de hoy es una petición de un oyente que nos pedía hablásemos sobre alcoholismo. Y en ese sentido, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña, que está por aquí, pues va a sentarse enseguida, además de otra serie de cuestiones que ahora veremos. Antonio, antes que nada, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique en estos días de carnaval y deseándoles que lo pasen muy bien y se rían mucho. Nos vamos a quedar, como decimos, con temas centrales como, por ejemplo, el alcoholismo, pero también con las preguntas de nuestros oyentes. Una de las preguntas que ya tenemos por aquí gira en torno a por qué las frutas y verduras deben tomarse diariamente, así que dentro del ámbito de la nutrición. Y en cuanto a noticias sanitarias, nos va a hablar Antonio del desabastecimiento de la vacuna del tétanos difteria. Sanidad modifica sus condiciones de uso. Lo hemos visto esto en los medios de comunicación en los últimos días. Pero antes, Antonio, una conferencia sobre la que quería referirte en el día de ayer, cáncer presente y futuro. Lo comentábamos aquí, lo anticipamos, la celebración de esta conferencia que entra dentro de lo que es el proyecto Ciudad Ciencia, con distintas iniciativas. Y bueno, pues la conferencia por parte, además, de un especialista, integrante del Centro de Investigaciones Biológicas, ¿no? Efectivamente, ayer en Los Remedios, en el Instituto de Los Remedios, tuvo lugar esta conferencia sobre el presente y el futuro del cáncer. Un especialista del Centro de Investigaciones Científicas que se desplazó desde Madrid, y la verdad que fue, a mí me encantó, fue extraordinaria. Es un lujo tener en Ubrique, hombre, quiera que no, Ubrique está en una localidad que está retirada, es decir, que parece que aquí puede venir cualquiera sin también, pero cuando salimos fuera y después volvemos a Ubrique, sobre todo si es de noche, dirá, vaya, uno que nunca haya venido a Ubrique o algo así, y venga en su coche, cuesta trabajillo da con Ubrique, ¿no? De venir de Sevilla, las carreteras, meterse por Villamartín, Puerto Serrano, el bosque, a veces se despistan. Y entonces tiene mucho mérito el que a través de las delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique se haya conseguido que personajes tan importantes como este señor que vino ayer y otros que han venido anteriormente a hablar de otros temas, por ejemplo del aceite de oliva, fue uno anterior, pues de esta envergadura, pues lo tengamos en Ubrique es un auténtico lujo, porque además nos dan a conocer lo último de lo último en temas tan importantes como en este caso el cáncer en general y sobre lo que hay en el tratamiento, las líneas a nivel mundial. Así que la verdad es un auténtico lujo traer este científico desde Madrid y tenerlo en Ubrique. Y, en fin, como resumen, porque claro, no, esto daría para mucho, decir que, por ejemplo, la última tendencia en el tratamiento del cáncer es la inmunología, es decir, es buscar anticuerpos, sustancias creadas por el propio organismo, por nuestro propio cuerpo, pero dirigidas a atacar específicamente el cáncer que se tiene. Sabemos que hay muchos tipos de cánceres, hay muchos tipos de células en nuestro cuerpo, hay células que hacen, que constituyen el músculo, otro que constituyen el hígado, otro que constituyen el páncreas, otra en el cerebro hay muchas clases de células nerviosas, y entonces cuando mandamos o hacemos un tratamiento de quimioterapia, o de la quimio, o de radiaciones, las corrientes, pues muchas veces destruimos todo lo que hay, las buenas, las malas, todo lo que está alrededor, con efectos secundarios. Pues bien, la última técnica es hacer que nuestro propio sistema defensivo, inducirlo, dirigirlo, para que son policías especializados contra estas células terroristas específicas, sin que dañen a las personas que no son terroristas. Es decir, algo muy complejo, pero que la verdad es el futuro, y ayer este señor pues nos lo dijo en Los Remedios, los estudios que él está haciendo y los que se están haciendo a nivel mundial, y ya digo, fue una charla de lujo, y además, según nos dijo el concejal Manu, el teniente de alcalde, que ni las anteriores ni estas son las últimas, sino que en fin, que yo invito a todos los oyentes de Radio Brique hombre, lo invito, digo, los doy a conocer la gran importancia de todas estas charlas, porque es una gran iniciativa y que hay que aprovecharlas. Pues todo ello dentro, como decimos, del proyecto Ciudad Ciencia, que ya ha traído, como dice Antonio, además, otra serie de iniciativas, y están previstas a lo largo del año también. Y además es una magnífica organización, es decir, es muy puntual, las charlas son puntuales, no son pesadas, es decir, no se tiran 3 o 4 horas y que nos aburramos todos, son muy a nivel de que se puedan entender. Y ya digo, felicitar al ayuntamiento, en este caso, a las concejalías, sanidad, de innovación y demás, porque merece la pena el esfuerzo que están haciendo por el gran éxito que han tenido. Pues eso en referencia a esta conferencia que tenía lugar en el día de ayer, que no queríamos dejar pasar tampoco la referencia a este evento. Y nos vamos a quedar con una cuestión que además está teniendo bastante eco en los medios de comunicación durante estas últimas jornadas, y que habla de la vacuna del tétanos y la difteria, Antonio. Muchísimos titulares, nosotros en concreto hacemos referencia a uno que habla de lo que es el desabastecimiento, ¿no?, de esta vacuna. Sí, a través de la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios y a través del Ministerio de Sanidad, pues se ha dado a conocer que la vacuna contra la difteria y el tétano, pues que van juntas las dos, pues tiene problemas de abastecimiento por parte de las compañías farmacéuticas que la están fabricando. En este caso son Sanofi y GSK, que son las que la suministran aquí en España. Y pues claro, cuando llega la hora de vacunar a los niños, sobre todo de 6 años, con la dosis de recuerdo de esta vacuna, pues nos dicen que no hay vacuna, que no se pueden vacunar. Entonces la alarma se crea y dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Que están expuestos a tener un tétanos, por ejemplo, ante una herida infectada con este microbio. Pues bien, las autoridades sanitarias pues dicen que no, en fin, que no hay ese riesgo, en el sentido de que cuando hay posibilidad de que haya riesgo de coger un tétano, ¿no?, porque esta es la idea muy fea, muy infectada, y haya posibilidad de tener un tétanos, pues las dosis que hay de vacuna, pues se van a dedicar a estos casos de riesgo. Si el médico lo valora, ve si hay posibilidad o hay graves riesgos de poder contraer alguna de estas enfermedades, y entonces se aplican. Porque no quiere decir que no haya ninguna vacuna ni de difteria, sino que hay pocas, están en escasez, y entonces pues se van a aplicar estas vacunas a otro tipo de vacunas que sí las llevan, pero esta de recuerdo concretamente pues se ha anulado ahora, porque era una mayor tranquilidad, y entonces ahora lo que se va a hacer es una mayor observación de aquellos casos donde hay riesgo de contraer la enfermedad, para aplicarla solamente en esos casos, hasta que los contactos que se están haciendo con los laboratorios y con otros países donde puede haber esta vacuna para poder adquirirla, pues se llega a un final y entonces se vuelven a poner la de recuerdo. Ya digo, es como un afianzamiento más, pero que no es imprescindible. El ministerio que informa que está en contacto, ¿no?, con autoridades sanitarias de otros países, con la Organización Mundial de la Salud, e intentando por otras vías poder hacerse con esas vacunas, ¿eh? Claro, es decir, mientras tanto las pocas que hay se van a reservar para, en fin, las primeras vacunaciones y para aquellos casos en donde pueda surgir una sospecha fundada de que hay riesgo, entonces esos casos sí. Es decir, pero en fin, esto era, ya digo, una de recuerdo, y que es interesante pero que no es imprescindible. Lo que sí que, hombre, ya estos son temas propios de las farmacéuticas, habrá que saber por qué, ¿no? Un tema interno de estas empresas, pero parece increíble, ¿no?, que haga falta una cantidad, además, que me imagino será una cantidad muy similar cada año, y no sé si ha tenido algún problema concreto en la producción de estas vacunas, que es verdad que algunas, lo que es la producción, se alargan durante meses, ¿no? Lo que es el proceso, al menos, no sé exactamente en esta, ¿no?, pero en algunas vacunas, incluso durante meses, hay que esperar a que ese procedimiento se vaya realizando para la elaboración de una vacuna, ¿no? Sí, fundamentalmente la de la gripe. En la gripe, cada año los microbios cambian un poco, sufren mutaciones, es decir, cambios, y entonces el microbio necesita una vacuna especial para ese tipo de microbios. Si un microbio varía en algo, ya la vacuna del año anterior no sirve, en el caso de la gripe, por ejemplo. Y entonces hay que hacer otra vacuna y eso no se hace de un día para otro, eso necesita un proceso. En este caso de la vacuna de la difteria y del tétano, no parece que sea eso. Por lo menos no lo indica en el informe que ha dado Sanidad, solamente que el laboratorio, por el motivo que sea, fabrica, pero no tiene capacidad de fabricación suficiente para que la vacuna de la difteria y el tétano, que van juntas, en la de recuerdo, pues hay cantidad suficiente de la fabricación, no sabemos, no indica el porqué. Y entonces las que se fabrican normalmente las suelen aplicar en otras vacunas que hay 6 vacunas juntas. Y ahí sí va la de la difteria y va la del tétanos. En estas que se llaman hexavalentes. Pero la que van solamente difteria y tétano, hay muy pocas y muchas que hacer. No dicen los motivos de que tienen estos laboratorios y lo cierto, la realidad es esa. Así que, pero que no es motivo de alarma en el sentido de que ya los niños están vacunados, solamente es un recordatorio. Y que en el caso de que, por ejemplo, el microbio de la difteria se pusiera en contacto con un niño y hubiera eso, ya el niño tiene defensas de la anterior vacuna. No tanto como cuando se pone la de recuerdo, pero siempre tiene alguna. Y además tiene ya el recuerdo de que es más fácil de que nuestro cuerpo, como ya se ha vacunado antes, ante un microbio, rápidamente empieza a fabricar anticuerpos. No lo mismo que si ya los tiene fabricados. Pero en fin, es que ante la escasez siempre hay que procurar la mayor eficiencia. Es decir, la mayor eficiencia es reservarla, porque van juntas, para casos en que hay riesgos grandes. Pues todo ello sobre ese desabastecimiento que hacía oficial el Ministerio de Sanidad de nuestro país. Nos vamos a quedar ya con ese tema central que nos proponía un oyente, que hablásemos, Antonio, sobre el alcoholismo. Hemos hablado muchas veces del tabaquismo, incluso la incidencia de otra serie de drogas, pero pues hay que tener, desde luego, mucha precaución y de luego abordar en profundidad este tema del alcoholismo, sobre algo, la ingesta de alcohol, que además tiene también un componente cultural con nuestro país, ¿no? Por el tema del vino, que a lo mejor no está tan mal visto como a nivel social, como otra serie de drogas, y por tanto, pues más ojos si cabe hay que poner, ¿no? El alcoholismo es un problema gordo. Es un grave problema porque el alcohol es la droga más consumida en España. Pero no solamente en España. Por ejemplo, en Moldavia, no en España, como todos sabemos que es otra zona de Europa, es la primera zona con mayores alcohólicos en todo el mundo. Pero el alcoholismo es un problema enorme. Tanto es así, y lo ha sido prácticamente siempre, desde los tiempos de la Biblia y otras culturas, pues siempre se sabe los efectos del alcohol. Y bueno, todos recordamos, por ejemplo, ya hemos comentado alguna vez, recientemente, en fin, hace 100 años, la ley seca, los gastes, las películas de gánster, por la ley seca, el contrabando de bebidas alcohólicas, o simplemente viendo una película del oeste, vemos como, por ejemplo, en la conquista del oeste americano, muchas veces, pues, a los indios, pues, se les quitaban las tierras prácticamente, bueno, se les quitaban, hacía cambalache, o, en fin, alcoholizándolos. Sí. Muchos indios, pues, no sabían lo que era eso, eran alcohólicos. Lo alcoholizaban con el whisky, ¿no? Una forma de disminuir su voluntad. El alcoholismo es un grave problema, vamos a hablar de España, de nuestro ambiente, porque, por ejemplo, cerca del 90% de los menores de 18 años, es decir, 9 de cada 10 chicos menores de 18 años han consumido alcohol alguna vez en su vida, y uno de cada 3 se ha emborrachado en los últimos meses. Es decir, simplemente con estos datos nos podemos ver ya en la juventud el gran problema que hay en el alcoholismo. Pero si además ya introducimos en términos generales los adultos y demás, quien más y quien menos de los oyentes de Radio Brique, bueno, en fin, y todos que nos puedan sintonizar a otros niveles, en otras localidades, conocen casos familiares, casos de amigos o conocidos con graves problemas sociales, familiares, personales debido al alcohol. Es decir, es un grave problema que es lo que vamos a tratar hoy, y viendo cómo el alcohol es una auténtica droga. Pero no es una droga más, es de las peores drogas. Primero, por la tolerancia que hay a nivel gubernamental, es decir, una droga tolerada, No es como, por ejemplo, otras drogas, la marihuana, la chi o la cocaína, que están perseguidas, sino que va uno a un establecimiento y con cierta facilidad, si tiene más de 18 años, consigue una botella de esta droga. Droga que en un principio está bien vista, en el sentido de que cualquier acontecimiento social, un bautizo, una primera comunión, una boda, lo vemos los ministros cuando reciben a las autoridades, hacen un banquete en su honor y brindan con bebidas alcohólicas. Es decir, está muy bien vista, bueno, bien vista, en fin, está muy bien tolerada, no solamente en España, ya digo, sino a nivel mundial, y sin embargo, si no se anda uno con cuidado, puede tener efectos catastróficos, como ahora veremos. Lo que no quita que es verdad, ¿no? También eso es cierto que lo potencian las empresas que se dedican a los vinos y demás, pero también es cierto que según las investigaciones, está demostrado que una copa de vino, cierta cantidad, no es mala para el cuerpo, incluso puede venir bien en ciertos aspectos, pero claro, como todo, ¿no? Con moderación, y en este caso estaríamos hablando de una cuestión bien distinta, ¿no? Cuando hablamos del alcoholismo. Bueno, en lo que es el alcohol que lleva las bebidas alcohólicas, es decir, el alcohol que lleva la cerveza, el alcohol que lleva el vino, lo que sea, el alcohol no es bueno. Es decir, es dañino, daña al cerebro, las células cerebrales, daña el corazón, los músculos, en fin, muchas cosas, el páncreas. Pero claro, he tomado ese alcohol en pequeñas cantidades, en unas dosis pequeñitas, en personas que no tengan enfermedades que sean contraproducentes. Y ya digo, y dependiendo también de cada persona, que debería saber que cada uno hasta dónde tolera, eso más que lo sabe uno mismo, pues normalmente no produce efectos serios. Es decir, diferente, ya digo, es cuando esa cantidad de alcohol que va en la bebida alcohólica supera un cierto límite, que entonces ya daña y puede dañar gravemente al organismo. Y si, bueno, ¿y esa cantidad cuál es? Hay que tener mucho cuidado para saber la cantidad. ¿Por qué? Depende de cada persona, ¿no? Exactamente. Depende de cada persona. No todo el mundo tolera la misma cantidad de alcohol. No se puede decir, mira, tomándote dos medidas de vino al día, en el caso del hombre. Vino, me refiero, no destilado, no ginebra ni cosas así, sino vino que tomamos, en fin, el vino de Jerez, Rioja y demás. Tomándote, el hombre puede tomar, por ejemplo, dos medidas, una en el almuerzo y otra en la cena, siempre hace posible con la comida, para diluirlo un poco. La mujer, una medida. Y pues bueno, para la salud, porque lleva antioxidantes de la uva y lleva una serie de sustancias que pueden venir bien para nuestro organismo. Pero cuidado, todo el mundo no es igual. Es decir, hay quien tolera mejor el alcohol que otro. Hay personas que tienen unas alteraciones que no tienen mayor importancia a nivel del hígado, y entonces estas personas pues no destruyen el alcohol, igual que otra persona que a lo mejor no tiene un trastorno y sus dos medidas diarias, su copa de vino en el almuerzo y su copa en la cena, lo tolera perfectamente sin daño. Y hay personas que por alteraciones hereditarias, genéticas, en los genes ya no toleran el alcohol igual que otro, y entonces le hace unos efectos dañinos que a otra persona no le haría. O sea, ¿y eso cómo se sabe? Pues no se sabe de entrada, salvo cuando tú lo tomas. Si tú tomas alcohol, bebida alcohólica, vino, cerveza, lo que sea, y te cae mal, o los análisis salen mal, o tolera más de lo que generalmente dicen que puede ser saludable, pues no lo tome. Y aquella persona que nunca toma alcohol, porque no lo toma, es decir, yo las bebidas alcohólicas no las tomo por principio, no quiere decir que tenga que tomarlo como es bueno, pues ahora tiene que tomar alcohol todos los días. Así que hay otra forma de tomar antioxidantes, ¿no? Exactamente, y ya digo, y el problema fundamental se lleva con las bebidas, que las litronas, los jóvenes, las bebidas abusivas del alcohol. Ahí es donde empieza el problema, porque hay personas que se pueden hacer adictas fácilmente por problemas hereditarios. Así que no solamente el daño, sino que te haces adicto. Se puede hacer adicto a cualquier persona, ¿eh? Pero hay otras, unas que se hacen adictos más fácilmente que otras, igual que el tabaco. Hay quien se hace adicto al tabaco más fácilmente unas que otras. Así que comenzando por ahí, ¿qué es el alcoholismo? Lo que todos podamos, evidentemente, tener en mente, pero una peligrosa adicción, evidentemente. El alcoholismo es una enfermedad. Hay quien dice, el alcoholismo es un vicio. Bueno, vamos a ver. El alcoholismo es una enfermedad crónica, en la cual la persona que lo sufre, que sufre esta enfermedad, tiene una necesidad enorme y ansiedad por ingerir alcohol. Su cuerpo se lo pide para poder funcionar bien. tiene una dependencia física, es decir, de tal manera que cuando ya, es decir, la persona alcohólica, no el que toma alcohol de vez en cuando y que, en fin, sino el que es alcohólico, cuando dejas de tomarlo, tiene el síndrome de abstinencia, es decir, lo que llamamos el mono. Empiezas con temblores, malestar general, y que como no tome alcohol o algún tratamiento médico que le ponga en ese momento, pues está mal, se encuentra muy mal. Tiene que seguir tomando alcohol. Es decir, este ya en el alcoholismo, digo, como enfermedad, que es diferente a la persona que de vez en cuando se toma su cerveza, su copita de vino, que ese no tiene alcoholismo, por supuesto, es consumidor de bebida alcohólica, pero en fin, que sin que realmente tenga una dependencia ni física, ni psíquica, ni nada, son dos cosas diferentes. Consumir algo de alcohol o consumir alcohol sin que el alcohol te domine, como se dice, a aquella persona que es que no puede dejar el alcohol, porque es una enfermedad, no hay que ponerle un estigma, no decir una mancha como si fuera un delincuente, no, es que por los motivos que sea, por tu genio, porque no se ha dado cuenta y tomó más alcohol del que debiera sin saber cuál era la cantidad máxima, está hecho alcohólico, sin querer, tomando. Por ejemplo, gente que alterna mucho por cuestión de negocio, como te descuides, puede volver alcohólico, no por nada. Un cubatita con uno, una copita con el siguiente cliente, después para alternar otra cervecita, cuando te das cuenta, sin ser tú. Y hay personas que es por enfermedad. Tienen una enfermedad mental, una depresión, o ansiedad o algo, y a lo mejor con él, en fin, le van mal las cosas y con el alcohol se consuela porque afecta a la... Y entonces, cuando te das cuenta, te vuelve alcohólico porque consumes para quitarte tu depresión, tu mal, en fin, tu problema en la vida, empiezas a tomar alcohol y cuando te das cuenta, pues te has enganchado. Por tanto, lo que nos estás comentando, Antonio, es que hay una serie de factores de riesgo dentro de lo que sería el peligro de caer en el alcoholismo, desde la herencia, como nos comentaba, hasta factores psicológicos, ¿no? Totalmente. Es decir, además, ya digo, de que si hay un familiar directo, por ejemplo, un padre o la madre son alcohólicos, hay muchos riesgos de que los hijos, algunos puedan tener, porque al menos hay un gen que, ya digo, que hace que no destruya el alcohol que se toma. Y entonces este alcohol queda ahí haciendo más efectos del que debiera, tomando la misma cantidad que otra persona, uno se hace alcohólico y el otro no. Y es porque genéticamente, hereditariamente, no destruye el alcohol. Entonces eso no se sabe hasta que lo consume, eso no tiene otra historia. Pero también, como el alcohol, todos sabemos que dice, con el alcohol me pongo alegre, me tomo una copita, se pone alegre, ¿no? Eso es curioso, por ejemplo, en personas mayores que a lo mejor por Navidad se toman una copita de anís. Y porque, bueno, el anís es dulce y agradable, o una copita de vino dulce. Pero claro, como no están acostumbrados, porque eso habla de mala tolerancia, pues dice, uy, se me ha subido la cabeza y damos que tomar un culito, ¿no? Y es así. Es decir, que el alcohol tiene esa, en fin, también para aliviar la ansiedad, cuando hay problemas personales, ¿no? De autoestima, o de relaciones con otras personas, no tiene habilidades sociales, pues entonces, pues, y otras veces por alternar. Al menos no eres, sino simplemente que una copita con uno, una copita con el otro, cuando te das cuenta, pues, te has hecho alcohólico. Está muy claro también, y todos podemos imaginar, pero en concreto, no sobre los efectos del alcohol, sino sobre el alcoholismo en sí, ¿cuáles serían los síntomas del alcoholismo? Fundamentalmente, los síntomas del alcoholismo es la necesidad imperiosa de tomar bebidas alcohólicas, especialmente por la mañana, o cuando lleva cierto tiempo sin tomarlo. ¿Y por qué digo por la mañana? Pues igual que el tabaco. Te has tirado 8 horas durmiendo, o 7 horas durmiendo sin consumir alcohol, entonces tu cuerpo ya te lo pide. Durante el día, pues entre una cervecita aquí, una copita en el almuerzo, en la merienda al mejor, vas tomándote tu alcohol a cada 3 o 4 horas un poquito, ¿no? Pero de noche, mientras duerme, pues no fuma. Y mientras duerme, pues normalmente no bebe. Así que cuando te levantas, tiene la necesidad de recargar la batería con alcohol. Eso sobre los síntomas, sobre el diagnóstico. Evidentemente, las personas que lo padezcan, en muchos casos no querrán reconocerlo, pero ¿cómo se puede diagnosticar? La clave está, muchas veces es que pasa, si una persona lo vemos, que está todo el día en el bar o enganchado a la botella, pues no hay problema. Y además tiene una conducta un poco rara y ve que en fin, que por lo menos tiene que tomarse tu copita de anís, tu copita de coñac o lo que sea, pues está claro, ¿no? Que tiene una dependencia, que no puede faltar sin él, sino en la comida hay que ponerle, que no puede faltar sin alcohol. Esto está claro. El problema es cuando una persona se hace alcohólica y tú no lo ves beber. Y sin embargo es alcohólico. Y es que bebe a escondidas. en fin, se inventan lo que haya que inventarse para que nadie vea dónde esconder la botella de vino o el botellín para tomarte tu dosis, ¿no? La puedes meter, que digo yo, en la cisterna del bate, o enterrarlo en la tierra y desenterrarlo en el jardín, o meterlo en una maceta y taparlo con tierra para que nadie te lo vea. Y cuando te das cuenta, es que está alcohólico. Y es decir, nadie te ve beber, porque lo hace escondida, porque está mal visto, por lo que sea. Y sin embargo, no puedes faltar sin ella. Ya buscarás tú la forma de ir a comprarlo. En alguna tienda donde no te conozcan, o en algún supermercado, algún sitio, y después tú lo vas echando en pequeñas botellitas y escondiéndola en cualquier lado para que nadie te lo vea, aunque sea en un jardín de la plaza, ¿no? Es decir, y ese diagnóstico, el problema es que la persona que es alcohólica, muchas de ellas, la gran mayoría, no se reconocen como alcohólicos, no saben que tienen ese problema. No, esto es una cosa que yo hago por costumbre, pero yo cuando quiera lo dejo, pero cuando quiera lo deja, no pasa como el tabaco, cuando quiera muchas veces no lo puede dejar, porque es una enfermedad. Como una droga, una auténtica droga que te tiene enganchado. Y como no sea con tratamiento de profesionales o alguna entidad que es dedicada a tratar el alcohol, no va a salir. Y eso tiene unas repercusiones personales, familiares, sociales, laborales, que en fin, que ya comentaremos. Ahora, dentro pues, de poco. Pues si te parece, nos quedamos con el tratamiento, siguiendo un poco esa línea, tratamiento que además, como nos decía, ¿no? Hay colaboración también por parte de muchas asociaciones, ¿no? De ayuda contra el alcoholismo. Sí, en el alcoholismo hay que tener presente dos cosas, el tratamiento y la prevención, y las ayudas que pueda haber para salir de esto. El tratamiento del alcoholismo es el tratamiento es dejar el alcohol, pero hemos dicho que el alcohol es una droga potentísima, que es muy difícil de quitar, tanto así que se considera una enfermedad crónica. Entonces te puede tirar mucho tiempo sin tomar alcohol, pero la enfermedad sigue, y entonces no se debe bajar la guardia, porque puede recaer en cualquier momento, en una boda, en un bautizo, en un velatorio, van a tomar una copita, bueno, vamos a probarlo, cualquier cosa. Es muy delicado. Entonces el tratamiento, además, debe tener un gran apoyo. Para el tratamiento es, ya digo, dejarlo como con apoyo de especialistas, de psicólogos, de médicos, si hace falta, porque te faltan vitaminas, el alcohol afecta al hígado, afecta a muchos órganos, y entonces puede tener daños. Y también hay que tratarte las vitaminas que te faltan, el daño, y medicamento para que no te dé el mono, para la ansiedad que te produce cuando dejas el alcohol, porque si no es que te sube por las paredes. Pasa igual que en el tabaco, ¿no? Y entonces, pues, tiene que hacer un tratamiento por el médico de cabecera, por el psicólogo, el psiquiatra, para la ansiedad que produce cuando deja el alcohol. Después, apoyo social o apoyo familiar. En el tratamiento, el apoyo familiar, primero, tiene que ser que tú reconozcas que tienes un problema con la bebida. Es que, ¿qué digo? El alcoholismo, el borracho, que siempre se ha dicho, está muy mal visto. Una persona que te dice que no tiene voluntad ninguna, que hay que ver, que no sé. Es que es muy difícil, no es que no tenga voluntad, es que hay médicos, ministros, albañiles, de todas clases laborales, profesiones, que están como el tabaco. Es decir, es que considera, es un vicio, que eso hay que dejarlo. Sí, pero ¿cómo? Que una enfermedad, tanto el tabaquismo como el alcoholismo, son problemas muy gordos, porque es que te enganchas, no es falta de voluntad. Y dices, bueno, este hombre que, o esta mujer que es capaz de comerse el mundo y ahora no es capaz de dejar el tabaco, o no es capaz de dejar el alcohol. Pues no es capaz, porque es que es muy difícil. Y de hecho, suelen comprenderlo. Ser una enfermedad. Son enfermedades y adicciones que pueden ir unidas también a otra serie de drogas, con lo que todavía empeora más la claro. situación. Claro. Entonces ya muchas veces pues están asociadas, porque en fin, quien fuma, pues es muy fácil que pasen la marihuana, que pasen otro tipo, y si está en un sitio donde se fuma mucho, pues toma un canutito, sobre todo la gente joven, ¿no? Que todavía su voluntad y su personalidad no la tienen afianzada, y son más fáciles, y eso hacen los clientes. Para los que, en el caso de la droga, ¿no? Y en los niños, en los jóvenes, el alcoholismo, o la entrada, la puerta de entrada al alcoholismo muchas veces la juventud, las litronas, en los fines de semana, cuando te das cuenta, pues, esas grandes borracheras o esas, en fin, grandes ingestas de alcohol, pues terminan, le abre la puerta a que tu cuerpo cada vez consuma más porque ya no tiene el mismo efecto, hay que darle más cantidad, como toda la droga, va aumentando, y llega un momento en que todo es poco. Así que este es un factor muy importante. Ahora hablaremos de la prevención, sobre todo por ese motivo, además, con las noticias que de vez en cuando además salen a la luz y que indican que desde más jóvenes, peligrosamente, se inician los jóvenes en la ingesta de alcohol, ¿no? Pero hablabas del tratamiento, de que evidentemente tiene que poner mucha voluntad la persona. ¿Hay medicación? ¿Hay otra serie de...? hay medicación, por ejemplo, el antabus, bueno, hay algunos disulfurán, hay ciertos medicamentos que cuando tú lo tomas, te dan la pastilla, te lo tienes que decir, o también lo hay en gotas, y entonces dice, mira, esto para tratar algo cuando bebas, hay que avisarlo, en fin, no te va a pasar nada, pero te va un cuerpo fatal, fatiga, vómito, mareo, te va a dar asco, pero es que tu cuerpo te lo pide, por mucho, y entonces lo pasa fatal, porque aunque sea vinagre, te toma vinagre y te hace reacción, y te da una fatiga, unos vómitos, un cuerpo fatal, pero claro, eso da a lo bestia, es un tratamiento a lo bestia. Es decir, que realmente los chullos, si hay que dar algún medicamento, que los hay, pero además hay que darle vitamina, también hay que darle fortaleza mental, que la autoestima no se te venga por los suelos, que tú no eres un depravado, que tú no eres un delincuente, ni mucho menos. Es decir, es que parece como que la persona alcohólica es, yo qué sé, siempre tenemos mal concepto. Y entonces, oye, es una enfermedad, hay que considerar como una enfermedad que tiene, entonces hay que ser humilde, se quiere decir, dice, oye, no, yo soy como el que es diabético, yo no he querido ser alcohólico, lo que pasa es que yo no sabía el peligro que tenía, ni que estaba entrando, porque como yo veo a todo el mundo, al ministro beber, al rey beber, al otro beber, y cuando te das cuenta, sin darte cuenta, es cuando has entrado. Yo no creo que nadie salga alcohólico queriendo, sino simplemente que es una droga tan fuerte y cada persona es de una manera que como te das cuenta, pues como tomes más de la cuenta, te has enganchado. No es tomarte una copa de vez en cuando, sino que de vez en cuando pon uno con el otro, y ahí es donde está el problema, sobre todo los jóvenes. A eso vamos, ¿no? La prevención, como nos decías, muy importante, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Hemos visto noticias recientemente de personas, de críos, crías que han fallecido incluso por un coma etílico. Claro. Hay una ley, bueno, la ley dice que no se puede vender bebidas alcohólicas a partir de tal hora o a los chicos a partir de edad, en cierta edad no se le puede vender bebida alcohólica hasta los 18 años, pero ¿qué ocurre? Que al menos uno que tiene 19 o 20 la compra y después se la reparte a la chica que es más joven o a los niños que son más jóvenes, en fin, ahí toda la pica que queramos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo más importante para la prevención es, igual que el tabaco, es dar a conocer desde la casa, desde el hogar, por los padres, y también, por supuesto, a nivel escolar, que haya programas, que seguramente habrá alguna asignatura sobre autocuidados, la gran importancia que tiene conocer los efectos del alcohol y los peligros del alcohol, igual que de la droga, igual que del tabaco, porque realmente son drogas. Y la educación es lo fundamental. Aparte de eso, también, por supuesto, las leyes. Sí, una vigilancia de los establecimientos que pueden vender bebidas a menores de edad y los sitios donde se consumen, en las grandes botellonas y eso, a ver si hay gente que están vendiendo allí bebidas alcohólicas a menores de edad. Es decir, que, bueno, aquí no he montado, pero en fin, bueno, si quiero comentamos los graves problemas sociales y familiares que ocasiona el alcohol y que hay que explicárselo a los jóvenes. También los accidentes de tráfico, accidentes laborales, en fin. Y para el propio cuerpo la enfermedad que produce cerca de más de 200 enfermedades. Uh-huh. Así que, pues si te parece, podemos quedarnos con eso precisamente, porque el alcoholismo en sí es por lo que genera, además, ¿no?, de problemas a nivel personal, ¿no?, para ese individuo, y bueno, también para su propia salud, por lo que conlleva en cuanto a enfermedades, ¿no? Claro, aquí hemos hecho mucho hincapié en que la persona alcohólica pues no puede dejar de beber. Bueno, después deja de beber y puede tener, en fin, gasto económico, pero es que además los problemas personales de salud, por ejemplo, daño cerebral, el alcohol abusivo, es decir, el exceso de alcohol produce daño en el cerebro, terminan locos, hay muchas personas que terminan locos, es decir, demente por destrucción del cerebro. Otras veces son trastornos, es decir, no llega a lo mejor a un extremo de locura, de ver bichitos, de ver cositas raras, ¿no? Que, en fin, que el alcohol lo produce mucho, ¿no? Pero simplemente es delirio de celos. Hay personas que eran gente más o menos normal y cuando se dan a la bebida que se dice o se hacen alcohólicos, le entran unos celos enormes. Es típico del alcoholismo. Es decir, que cualquier persona que mira, por ejemplo, a su mujer o a su, le entra unos celos, parece que es que, y es ese trastorno que es típico, ¿eh? Es típico del alcoholismo. Otras veces son relaciones familiares con los hijos, con la esposa o con el esposo, problemas gordos, problemas en la empresa, bajo rendimiento, descuidos y te despiden de la empresa y ya un problema económico. Después, por ejemplo, accidentes laborales, personas que están en un andamio, que están manejando máquinas, en fin, pierden los reflejos y pueden tener muchos accidentes graves y grandes invalideces. Afectan al hígado, puede producir la cirrosis, favorece el cáncer de páncreas, favorece el cáncer de boca, de esófago, en fin, muchos trastornos y, ya digo, y accidentes de tráfico, por ejemplo. No en España, sino en todo el mundo. Gran cantidad de accidentes de tráfico son producidos por exceso de bebida alcohólica que te produce disminución de los reflejos y entonces y falta de concentración y que provoca, no ya que tú te quedes paralítico, que te mate o tenga un accidente a ti y a tus hijos, sino también a la persona que va de frente o que está cruzando y que no tiene culpa de nada. ¿Sí? Y si además toma alcohol con medicamentos, ya entonces la bomba. Se potencian, entonces la falta de concentración, el sueño que produces aumenta. Si todas estas cosas es bueno saberlas para que no digamos solamente, bueno, es que bueno, si tomando una cerveza, dos, tres, no, es las consecuencias de accidente, que a la larga si tomas más cantidad de lo normal te puede hacer alcohólico sin darte cuenta, ya pues falta sin ello, pierdas la libertad. No es decir, voy a tomar una copita cuando me dé la gana y voy a tomar una cerveza cuando me dé la gana. No, es que este cuerpo te la pide, con las consecuencias sociales, familiares, personales, todo esto que hemos comentado. Uh-huh. Así que muy importante en este ámbito la prevención. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. No sé si hay algo más que apuntar, porque nos siguen llegando. Hay varias preguntas que nos han llegado, además de la que teníamos prevista. Sí. En fin, brevemente he dicho que el apoyo familiar a la persona que tiene esta enfermedad es fundamental. El apoyo alcohólico, el apoyo social por parte de las entidades. Sí, que haya centros psicólogos suficientes y entidades que no obliguen. En fin, hay centros de para alcoholismo que vienen psicólogos y psiquiatras que te ponen tratamiento, que te ponen, te asesoran. Reconocimiento por parte de la sociedad si conoce a algún amigo, a un conocido, que sepan que esto es una enfermedad y muy seria, es decir, que hay que mirarlo con esos ojos, que no son viciosos, ni son depravados, ni son delincuentes, ni mucho menos, y que hay asociaciones, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, la Asociación Al-Anon y otros, que apoyan a todas estas personas constituidas por personas que son enfermos, pero que han salido de ella o están en proceso de salir, y que ese apoyo, además del familiar y de las instituciones, también tienen un apoyo social a través de estas asociaciones, que a través de internet pues busca Alcohólicos Anónimos o asociaciones antialcohólicas y pueden servir de mucha ayuda para reforzarte tu fuerza de voluntad. Pues todo ello en relación al alcoholismo, un tema que había sugerido un oyente y que viene muy bien, sin duda, recordar. Nos vamos a quedar con las preguntas enseguida de los oyentes y una pregunta también que teníamos por aquí prevista. Comenzamos por ahí, Antonio. ¿Por qué las frutas y verduras deben tomarse diariamente? Es fundamental. Es decir, cuando tomamos carnes, cuando tomamos pescados, cuando tomamos pan, en fin, muchos alimentos, pues estamos tomando hidratos de carbono, grasas, proteínas que son necesarias para nuestro cuerpo. Pero además, nuestro organismo para funcionar bien necesita pequeñísimas cantidades de esto que llamamos vitaminas. Son pequeñas cantidades, pero fundamentales, vitaminas y también minerales, como son el hierro, el calcio, que muchas veces las carnes, los pescados, no tienen, o tienen muy pequeñas cantidades. Y eso solamente la proporcionan los vegetales, y en este caso, pues ya digo, son las frutas y las verduras. Que al menos cinco raciones diarias debemos tomar, entre ensalada, fruta y demás. Si por la mañana tomarse su zumito, o su pera, o su manzana, o su uva, lo que sea. Después, si al mediodía podemos tomar algo igual, una perita, o un zumito de algo, en el almuerzo, y por lo menos ya la cena. Y siempre las comidas es posible, tanto en el almuerzo como en la cena, con una ensaladita. Sí, ya sea de lechuga, de tomate, un gazpachito, o una zanahoria, en fin. Conforme a tapita, siempre que podamos introducir a las carnes y a los pescados, a los garbanzos, a las alubias, a los potajes, lo que sea, siempre la ensalada y siempre hacer posible la fruta y desde chiquitito para que el niño vaya acostumbrándose a estos sabores. Ahí ya digo, están todos los minerales, el hierro, el calcio, el fósforo, todo, aunque te digo, también lo puede haber en el pescado, en otras sustancias, pero aquí está clave, y las vitaminas, que minerales y vitaminas son, y la fibra, en el caso de la verdura, la fibra, que ayuda a la fibra, es la parte que no se digiere, después lo vamos a pulsar por las heces, pero permite que no estemos estreñidos, favorece el que no se esté estreñido, y además también favorece, disminuye el colesterol, porque se retiene, y baja el colesterol, y también evita muchos tipos de cánceres del tubo digestivo, la fibra. Así que nos preguntaba un oyente, recuerdo, semanas atrás por los complementos vitamínicos. Bueno, pues no hay nada mejor, ¿no?, que fruta y verdura. Nada de pastillas, fruta y verdura. Otro oyente, ahora mismo, hace unos minutos, por ejemplo, nos decía, me gustaría que preguntarais al doctor si comer todos los días tostadas con aceite de oliva es perjudicial o bueno. Es bueno, ya está, así de claro. Es bueno, es bueno. Sí, y si es pan integral, mejor, porque el pan integral tiene fibra, tiene más fibra y tiene también algunas vitaminas, que cuando no es integral, pues se pierden. Pero que el pan es buenísimo, es un hidrato de carbono que se quema poquito a poco, te da energía para todo el día, y el aceite de oliva, como ya sabemos, es muy rico en antioxidantes, que hace que no envejezcan las células. Así que si puede ser con un poquito de tomate y si un poquito de jamón del bueno, mejor. Si hubiera dicho con manteca colorada ya es distinto. Digo, bueno, todos los días, por lo menos. Ya, ¿no? Yo de vez en cuando sí. Yo de vez en cuando sí, voy y me tomo mi buena tosta con manteca colorada y zurrapa, me encanta. Pero claro, de vez en cuando, como todas las cosas. Otra cuestión. ¿Nos aconsejas que miremos con atención todas las etiquetas de todo alimento para asegurarnos que no consumimos aceite de palma, colza, etcétera? Pregunta esto porque dice que está la población un poco asustada con tanta noticia al respecto. Bueno, hoy precisamente en el taller que la Escuela de Salud está haciendo sobre cómo disfrutar de la vida, hoy empieza el último tema. Es decir, ha durado 2 meses y hoy el tema es el secreto de la salud, en la primera parte. Y hay uno, en fin, dentro de la información que se da sobre dieta, ejercicio y demás, también hay artículos de prensa, vídeos en este taller que se manda online. Y uno, precisamente, un artículo de prensa de doctor Gervás, un médico muy famoso entre los profesionales, dice, cuidado con hacernos neurótico de buscar siempre en internet o en la revista qué hacer para tener buena salud. Es decir, que hay que tener buena salud, tener buena información, pero muchas veces somos neuróticos, nada más que buscando a ver qué es mejor para la salud. Tú, con 4 cosas, 5 sencillas de las que vamos diciendo aquí, poquito a poco es suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si aceite de palma, que si aceite de coco, que si aceite saturado, que si no es saturado, hemos dicho que mejor aceite es el de oliva. La mejor grasa, ¿no? El aceite de todas las grasas, mejor aceite de oliva. También el aceite, por ejemplo, de girasol. Y que, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de palma no es bueno. Tampoco vamos a estar mirando todas las latas. Si un día te vas tú a un sitio y compras una lata, pues pones aceite de oliva. A lo mejor no es extra. A lo mejor es simplemente el oliva, que sabemos que el extra es el mejor. Después viene el de oliva, que es de una segunda presión. Tiene ya menos calidad, ¿no? Pero que tampoco pasa nada por tomarte un día. Tú no vas a un restaurante a ver si le han echado aceite de coco o aceite de palma. Tú ese día pues vas al restaurante o al bar, te comes lo que te dan frito y punto. Y vas pues en casa. Pues si una lata, no pasa nada porque sea de palma o de coco. Lo malo es todos los días comer conserva y siempre sea de coco o de palma. Pero que en general, si tomamos siempre aceite extra virgen y de vez en cuando abrimos una lata, pues ni mirarla. Es decir, igual, pues si se pone a mirar los colorantes, los edulcorantes, los no sé qué, pues entonces igual que mirar los prospectos de las medicinas. No te tomas ni una medicina, no te tomas ni una conserva, es que lo comes. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Y por cierto, antes de finalizar, Cuando digo los prospectos de la medicina, me refiero a leerse todo el tocho. Si tú eres alérgico a alguna cosa, concretamente a la penicilina, a alguna cosa, esa cosa ve buscándola a ver si lo tiene. Pero si tú eres una persona que no tiene alergia a nada, pues no busques detalles. Solamente con que lo que te haya dicho el médico o alguna duda que tú le preguntes al médico, te tomas la medicina que te ha mandado el médico. Porque como te lees prospecto, no te la tomas. Así que tampoco es. Es decir, el prospecto hay que leerlo, pero para ciertas cosas que uno pueda tener que le pueda caer mal. Y concretamente a eso. Porque pues, el médico se lo ha olvidado decírtelo. Como decía, ¿no? Sin volverse neurótico ni por ese aspecto ni por otros tantos en esta vida. Bueno, pues para finalizar, Antonio, no es una pregunta, es... una enhorabuena de un oyente que ha querido enviar el mensaje y decir, me gustaría darle la enhorabuena al doctor por el magnífico programa que está haciendo en el día de hoy. Muy bueno, gracias. Pues nada, me alegro muchísimo que le haya gustado y espero que sea de interés para muchas personas. Y sí, y termina solamente diciendo eso, que ni el fumador, ni el que es alcohólico y muchas veces las personas que toman drogas son delincuentes, ni degenerados, ni probados, son enfermos. Como el que puede tener una gripe, como puede tener, y que ninguno quiere estar en esa situación, pero hay circunstancias, por la herencia, por genética, o porque no te das cuenta, y como un accidente, como que se cae y se resbala y se rompe un brazo, nadie quiere romperse un brazo y nadie quiere ser adicto, pero por las circunstancias sociales o por desconocimiento o por lo que sea, han caído en esa enfermedad y lo que hay que hacer es procurar salir de ella y nada más. Pues con ese mensaje sin duda nos quedamos, y con el del oyente también, enhorabuena Antonio, como siempre, muchísimas gracias de verdad por este programa que nos ofrece tanta información sobre el ámbito de la salud. Lo dicho, muchas gracias. Hasta el próximo día.